María, que en los campos formas un alegre jardín. Eres como las estrellas, que en el cielo forman un bellísimo altar. Florecita campirana, rosa tempranera de figura sutil, eres la más hermosa del campo, de las praderas encanto, la bella flor, rosa preciosa que Dios formó. Flores de Santa María, que en los campos formas un alegre jardín. Eres como las estrellas, que en el cielo forman un bellísimo altar. Florecita campirana, rosa tempranera de figura sutil. Eres la más hermosa del campo, de las praderas encanto, la bella flor, rosa preciosa que Dios formó.